¿No te ha hecho esta canción, la marcha de los cerdos del último álbum de Nine Inch Nails, sentirte mucho mejor? Amigo mío, son letales. Helvet en su álbum Betty. Wilma's Rainbow, el arco iris de Rima de Wilma, de colores pacíficos, el más rico camello de caballo. Irrational. Eso es lo que me encantaría decir a más de uno en estos días. No doy una puta mierda por ti y tu opinión me importa una mierda. Ay, qué buenos son mis amigos de Suicidal Tendencies. ¿Y qué os parecen estos chicos duros, tough guy, los Beastie Boys? Y proverbios sobre los insoportables. Tres cosas hay que sublevan la tierra y una cuarta que no puede sufrirse: el esclavo que llega a dominar, el necio harto de pan, repudiada que logra hallar marido y la esclava que hereda a su señora. We'll be right back. Ahí están Sutty's Groove en su entorno vicioso, jaleando en ese entorno vicioso. Es primer día. Espero que no se me crucen los cables. Le llaman Vértigo. Maese Vértigo. Les Claypool, el mismísimo de Primus, con dos amigos suyos, Todd Hart y Jay Lane, en una formación Sausage. Efectivamente, abundan esta noche. Esta noche abundan aquí los enigmas, la criba. Algo pasa en mi manivela. Este cabrón terruano me ha conectado mal. Ay, qué difícil es la vida. Post-mortem. Ah, parece que las máquinas ya. Un día de esto los virus me van a matar. Odio los virus. Es el apocalipsis. Bueno, parece que ya está. Ya. Cabrón. Terruano, cabrón. Yeah. Se llama Godspeed. Su álbum Ride es impresionante. Son demoledores, demoledores. Stomorás, ¿cómo te traduzco yo? Stomorás, cabezota de mierda. Cabezota de mierda. Estoy de acuerdo con Pearl Jam. Viva el vinilo. Pero qué problemas. Claro, como soy un ordenador, tengo problemas con... Ahí está el Pearl Jam. Es pura vitalidad, vitalogía. Bueno, bueno, bien, bien. Se recomienda encarecidamente no escuchar este programa cuando esté conduciendo o manejando maquinaria peligrosa. Repito, es conveniente no escuchar este programa cuando esté conduciendo o manejando maquinaria peligrosa. Vértigo. fantástica. Qué nombre, señorita Frinchman. Estoy locamente enamorado de usted. Señorita Frinchman, elástica. Es usted una punky maravillosa. Ay, recuerdo, debería de tener yo 15 años la primera vez que la metí mano a aquella niña. La toqué las tetas. Aquella niña estaba de puta madre. ¿Pero qué estás diciendo? ¡Arrepiéntete! ¡Arrepiéntete! Pero ella no se dejaba tocar el coño. llaman Alma Mater. Deben de ser de Madrid. Esta canción se llama Coma, Alma Mater. Ser en medio de nada, ser en medio de nada, Vértigo. Laberinto de la soledad, la tristeza. Desde luego, estos chicos no están para hacer un guateque. Manic Street, Preachers. Cuando se hubieren acabado los mil años, será Satanás soltado de su prisión y saldrá a extraviar a las naciones que moran en los cuatro ángulos de la tierra. Joder, qué malo es el agua para mis conductos bioeléctricos. Estos dispositivos, ¿quién ha dejado el vaso de agua aquí? Joder. Letal, superlativo diría yo, superlativo este homenaje a Black Sabbath, Megadeth, Sepultura, Unique Joe, Faith No More y estos Boring Brummies, incluyendo a Rob Halford y a Wayno. Ay, Cadena 40 advierte a los oyentes, sobre todo a los padres, que Vértigo es un programa de radioficción que en algunos momentos emite un vocabulario muy fuerte. ¿Fuerte? ¿Fuerte? ¿Qué quieren, que hable como las hermanas mercenarias? Desconfía de quien te habla con palabras dulces y melosas. Guitarras son amores y no buenas razones. Combinación histórica, auténticamente histórica. Rob DMC y estos chicos ancianos llamados Aerosmith. Walk this way. ¿Pero qué hace esta anciana tendiendo niños en la cuerda de la ropa? ¿Qué hace esta anciana? Está como una cabra. Who would be? Eutanasia, eutanasia, hablando de morir joven, no hay que morir nunca, joven, nunca hay que morir. Mira lo que me pasó a mí, Megadeth. He vivido y también he muerto. Y ahora he vuelto a nacer solo para tu radio. Llámame. Me dicen Vértigo. Estoy aquí en la cadena 40. 91-347-3475. En el cielo una señal grande, una mujer envuelta del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre la cabeza una corona de 12 estrellas. Me gusta esta chica. Poli, Poli, PJ Harvey, cómo grita eso, me gusta cómo grita eso, de líbrate de mí, deshazte de mí, elimíname. Me debe de quedar menos de un minuto para que me desconecte, Ruano. No creo que tengas lo que hay que tener para escucharme dentro de una semana. Martes, 10 de la noche, cadena 40. Vértigo. La revolución por dentro. Recuerda y escupe tus pecados. Vobis videbo post mortem.